Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Salí temprano de mi casa el otro día, en bicicleta, con Graciela, mi novia, en el canastito. Y ahí nomás me encontré con Gladys. Vi que venía Gladys, que es una señora muy mayor de mi barrio, que está completamente enamorada de mí. Mis amigos piensan que yo no correspondo a ese amor porque podría ser mi abuela Gladys, pero no es así. Ocurre que mi corazón le pertenece por completo a Graciela. Pero la trato muy bien a Gladys. Es increíble tener una pretendiente como ella, tan buena, tan sabia. Pero Gladys apenas me vio, se tapó la cara con las manos, cruzó la vereda mirando para otro lado. Supongo porque no le veía los ojos, pero notaba que tenía la cara colorada, enrojecida. ¡Gladys! ¡Saludame, Gladys! ¿Qué pasa? ¡Gladys, soy Martín! ¡Hola! Y Gladys pasó de largo rápido, casi se tropieza, pobre la señora, porque tenía la cara tapada con las dos manos. No entendí por qué. Frené con la bici, la miré a Graciela, Graciela me miró. Al principio pensé que me iba a hacer una escena de celos, algo, pero no, noté algo raro en su mirada, como si a los ojos de Graciela, mi novia, le faltara algo. La miré bien. Tenía bien los ojos, no tenía lagañas, nada, pero había algo raro en su mirada. No supe explicármelo en ese momento. La miré de nuevo a Gladys, que se iba rápido, tropezándose con los arbustos de mi cuadra, tapándose la cara con las manos. ¡Gladys! ¿Qué pasa? ¡Graciela! ¿Qué pasa? No entendía. No pude entenderlo tampoco porque enseguida nos atacaron unos perros, que me la tienen jurada por ahí, sobre todo cuando salgo con Graciela en la bici. Tuve que sacar la gomera, hacer como que juntaba piedras del piso. Los espanté un poco, arrancamos rápido y llegamos a la clase del maestro. Cuando llegué a la estación de Tolosa, donde nos había citado otra vez el maestro, en ese lugar en el que ya estoy un poco cansado de ir, ya van como 5 veces que tenemos clase ahí, descubrí que no había 98, 99. Había miles. Miles de personas con bicicleta, y cada bicicleta tenía un canastito y cada canastito tenía un gato o gata que se estaba yendo. Todos estaban yendo. El maestro vi que se espantaba por ahí, rápido con su gamulán apestoso, y se perdía en las tinieblas de la estación, allá donde descansan para siempre los durmientes. El puente estaba detrás de una especie de cortina de niebla y humedad. Y las alumnas y alumnos de nadie, mis compañeros, que eran muchísimos más de los que yo había visto en general, pasaban al lado mío yéndose con sus gatos y sus bicicletas. ¿Qué pasa? Evelyn, Ceci, José, Raúl, ¿qué pasa? Tomás. Nadie me contestaba. Solamente se detuvieron Ernesto, Beto y el operador de FM Aire Libre, la gente de Rosario, que me llamó mucho la atención verlos ahí en Tolosa. ¿Qué hacen acá, amigos? ¿Cómo que hacemos acá?, me dijo Ernesto. Qué gusto conocerte, Ernesto, le iba a decir yo, le iba a convidar un mate, algo. Pero Ernesto enseguida me dijo: flaco, siempre tarde vos. No, lo que pasa es que me atacaron unos perros. ¿No sabés que se pudrió todo? ¿No viste, viniendo para acá, que los enamorados se evitan? ¿Que se ocultan la cara entre las manos? ¿Que no pueden ni siquiera mirar por dónde van? Sí, de eso quería preguntarles. Escuchá, Changuito, escuchá. ¿No viste que a tu gata le falta algo en los ojos? Sí, justo quería preguntarles de eso porque... Pará, escuchá. El enemigo ha mojado la oreja de los alumnos de nadie. El enemigo se ha manifestado concretamente, Martín. Ha dejado una marca imborrable en la cara de cada persona que ama en este mundo. Estamos todos acá, todos los alumnos de nadie estamos acá, yéndonos, porque se viene una batalla terrible, Martín. Escuchá, a cada gato le falta algo en los ojos, y cada persona que ama tiene una marca del enemigo en la cara. El maestro nos explicó que la escuela de nadie ha crecido tanto como para merecer el bofetazo del enemigo. Se complicó el amor, se terminaron los programas lindos, Martín. Se acerca una batalla terrible. Suspendió las clases, nos mandó a cada uno con su bicicleta, su canastito y su gato o gata a observar bien esa mirada imperfecta, esa mirada incompleta, esos ojos de gato a los que le falta algo y no nos quiso decir qué, para que nos juntemos y lo averigüemos. Porque en cualquier momento se pudre todo, Martín. Eso me dijo Ernesto, y enseguida se subió la bicicleta y se fue con un gato medio amarillo que tiene atigrado, a cuyos ojos le faltaba algo también, como a los de Graciela. No sabía bien qué hacer yo, cuando sentí que Margarita estaba al lado mío. Margarita puso su gato, un gato negro, muy negro, en el canastito al lado de Graciela, y con una mirada que no olvidaré nunca, porque era una mirada completa, era una mirada entera, era una mirada que nadie tenía esa noche, porque a todos nos faltaba algo ahí y temblábamos ante la posibilidad de enfrentarnos de verdad con el enemigo. Era una mirada que no se puede decir con palabras. Por suerte Margarita me habló, me dijo que ella no se iba a ir con nosotros, ni con el gato, ni siquiera con la bicicleta, y menos que menos con el maestro nadie que se había ido para el otro lado. Me dijo que ella iba a subir al puente a buscar a Rodolfo. Me acordé de Rodolfo, que sí, se había perdido en ese puente al que no hay que subir sin compañía, nunca olvidemos esto, por favor. Me dijo Margarita que iba a buscar a Rodolfo, que temía que Rodolfo también llevara en la cara la marca del miedo al amor, y que además era un compañero y no hay que dejar a un compañero perdido. Dejó la bici tirada ahí entre las vías, como si fuera un atril que ya no sirve, porque no hay nada que pintar, y se perdió entre unos arbustos que llevan hasta el puente de Tolosa. Y yo dudé entre alcanzar al maestro y dejar que me despreciara por mi cobardía, o bien acompañar a Margarita a rescatar a Rodolfo, pero finalmente decidí tratar de alcanzar a los de Rosario y a los compañeros de por acá, que ya se iban con sus bicicletas y sus gatos. Andando a toda velocidad en la bicicleta y con Graciela en el canastito, me crucé con un montón de jóvenes que se tapaban la cara con las manos, que cruzaban de vereda y se evitaban entre sí, con el bordecito de las orejas, el mentón y la frente enrojecidos, ruborizadísimos, color carmín. Entendí que llevaban seguramente la marca del enemigo y que toda la ciudad estaba como hundiéndose en una espesa niebla triste y que la batalla no iba a demorarse demasiado. A lo lejos, doblando una esquina, vi la sombra de la barba de Gabriel. Aceleré un poco más, casi se me cae Graciela, pobrecita, y los encontré. Pero me sorprendí muchísimo al ver que estábamos los miles de alumnos de nadie en la mismísima puerta de mi casa. ¿Qué hacemos acá?, pregunté. Y Antonio me dijo, necesitamos un limonero muy alto, pa. Pero yo no tengo un limonero muy alto, tiene 2 metros, 3. Pero no, esto es radio, tu limonero tiene como 46 metros, fíjate bien. Y abrí la puerta, dejé que entraran todos, que acomodaran sus bicicletas y fueran bajando a sus gatos dulcemente de los canastitos, y me asomé y vi que era cierto. Por algo Antonio es miembro permanente del consejo académico de la escuela de nadie. Mi limonero llegaba por lo menos a los 40 metros y era muy fácil de trepar. De hecho, Antonio mismo y Julia se treparon hasta allá arriba y desde ahí daban indicaciones al resto para que acomodara de algún modo a los gatos ahí abajo. Le quería preguntar a alguien qué era exactamente lo que estábamos haciendo con esos miles de gatos ahí abajo en círculo, sentaditos mirando hacia arriba, pero nadie me contestó porque estaban muy ocupados siguiendo las indicaciones. A ver, Arturo, ¿por qué no pones a Armando el marroncito un poco más cerca de Graciela? ¿Me haces el favor? Decía Julia, por ejemplo. Y Antonio, a ver, Genoveva, tráeme esos dos atigrados de allá. Correlos más hacia la izquierda. A ver, no, tanto no, menos. Ahí están, déjalos ahí. Arturo, ¿por qué no corres a Armando más al medio? Y el negro ese, sáquenlo, póngalo más arriba, que ahí no, seguro que no va ahí. A ver, Graciela, vení Graciela, ponete un poco más adentro. Yo no entendía absolutamente nada lo que estábamos haciendo y decidí subirme. Además me daba un poco de miedo que Julia y Antonio estuvieran tan arriba. En el medio me fui cruzando con otra gente que ya había acomodado a sus gatos y había decidido subir para verlos a todos juntos. Cuando finalmente llegué a los 40 y pico de metros, vi que Antonio y Julia observaban cómo habían quedado ordenados los gatos, ahí abajo, sentaditos, mirando hacia arriba, en un círculo perfecto. Comprendí que la mirada de cada gato ahora estaba completa, porque entre todos formaban algo así como un mapa. Y les pregunté a Antonio y a Julia, que estaban ahí, ¿qué es ese mapa? Me miraron y me dijeron que el mapa mostraba cómo cada persona que pertenece a esta escuela había llegado por un camino distinto hasta aquí. Nos habíamos juntado en el limonero y después nos teníamos que ir, y me señalaban desde ahí arriba por allá, siguiendo justo por el que está arriba de Graciela, fíjate, hasta donde espera el enemigo para la batalla. Y miré bien por donde me indicaban y vi que había un lugar vacío ahí. Falta un gato, justo donde tenemos que ir falta un gato, les dije. Sí, me dijeron, ese es el problema. Falta justo el gato que nos indicaría dónde nos espera el enemigo. Abajo de todo, la gente de Tandil discutía acaloradamente y proponía otras maneras de ordenar a los gatos. Un poco más arriba, en las primeras ramas, los de San Luis tenían otras opciones acerca de los gatos atigrados que habían traído de Bahía Blanca unos amigos. Unas ramas más arriba, los de Festín Mutante proponían arreglar el mate y hacer lemon pie para todos. Cada cual tenía su versión, pero entre todos vi que venía subiendo Evelyn, con una cara de no poder creer que nadie contestara una pregunta tan sencilla. El gato que falta, dijo, y se colgó de una de las ramas más altas para que todos la escucháramos. El gato que falta es el gato de Rodolfo. ¿Y en qué otro lugar puede estar si no es en el mismísimo puente de Tolosa donde su dueño, Rodolfo, se ha perdido? Fue nomás decir eso y saltar todos juntos del limonero a las bicicletas y salir volando de mi casa. Yo me demoré para que no quedara nadie adentro y no supiera después cómo salir o se perdiera en mi barrio, que está bastante lejos de todo, cuando escuché unos ruidos adentro. En la cocina había alguien. Alguien que no podía ver bien, aunque llevaba la cara descubierta porque le daba la luz de atrás. Y me costó mucho acostumbrar la mirada a sus rasgos. Reconocí a Gladys. Había estado espiando desde la cocina lo que hacíamos con los gatos desde el limonero. Gladys, Gladys, le dije. Gladys no me contestó. Giró un poco la cara para que yo pudiera ver su perfil y descubrí cuál era la marca del enemigo. La marca del enemigo es algo concreto. Es un gran, gran grano de unos 5 centímetros, cubierto de unos pelitos horribles y coronado como un volcán por una sustancia húmeda y espusulenta, medio gris. No me dio ningún asco. Me sentí orgulloso de ser pretendido por una mujer tan valiente, capaz de ir con la marca del enemigo al descubierto. De manera que decidimos salir de casa. Graciela le hizo un lugar en el canastito a Gladys y arrancamos los tres a toda velocidad directamente hacia la batalla contra el enemigo, hacia el peligrosísimo puente de Tolosa. Hay que aprender

del paso de las hojas y encontrase el significado justo. ¿Cómo era la palabra que me dijiste? No la recuerdo, pero sé que transito sobre un puente que me la recuerda y con la alegría de no temerle a recordar. Y encontré la risa sin darme cuenta, mientras despertaba de la siesta de miedos. ¿Y tuve? ¿Qué tuve? Mucho miedo, diría yo. Otras cosas, dirían otros, y otras cosas si encontrara la palabra. Y si robases pastito de mi jardín, dejaría un huequito para pasar mis manos cuando duermas, y viceversa. Y ya sé dónde encontrarte, y no confundamos palabras con momentos. Hubo un momento en el que te encontré, y aún no sé la palabra. Quiero contarte, no estoy solo, porque quedaron las palabras que no tenían nada que ver. Piensa en mí, no soy un loco escondido que no alumbra más. A través de las escamas puedo respirar el sol y acostumbrarme. A través de las escamas puedo respirar el sol y acostumbrarme. Pienso en mí y no llego a ningún lado. Pienso en mí y no llego a ningún lado. ¿Dónde estás? No importa ya. A través de las escamas puedo respirar el sol y acostumbrarme. A través de las escamas yo puedo respirar el sol y acostumbrarme. Francisco Bochatón, escuchamos Piensa en mí. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar? ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie, novia de todas mis preguntas. Es increíble la cantidad de personas que pertenecen a esta escuela y han participado de estas últimas clases. Algunos han venido desde muy lejos y en bicicleta, e incluso trayendo a sus pequeños gatos en el canastito. No ha faltado algún compañero que, criticando tal vez al maestro, recordando las épocas en las que el maestro era amargo, violento y asquerosamente agresivo contra toda muestra de sensibilidad, Se pregunta cómo puede ser que se le haya dedicado tanto tiempo a la cuestión de los trenes, el amor y los gatos y los puentes, habiendo en el mundo, ahora, tantas cosas terribles que pasan, tantas cosas que necesitamos aprender y transformar. Sin ir más lejos, este compañero preguntó que a quién le interesa el asunto del amor cuando las palabras, por ejemplo, gorda, puto, mogólico, boliviano, siguen todavía usándose como insultos. O algo tal vez peor. ¿Cómo podemos preocuparnos de estas cosas cuando el derecho a la tierra, donde se hace una casa donde se hace el amor, los hijos, el mate, el pan, parece ser una provocación terrible, o incluso un delito que merece la muerte? Son preguntas que no puede ni debe contestar un alumno del montón como yo, sino más bien el maestro Nadie, que obviamente no contesta porque el maestro solamente contesta las preguntas que él mismo hace, de manera que seguiremos con este asunto del amor por lo menos una clase más, que será supongo terrible porque deberemos enfrentarnos con el enemigo, o con una de las formas que adquiere el enemigo. Al respecto de estos asuntos, el maestro me ha pedido que escucháramos a Julio Cortázar, miembro permanente del Consejo Académico de su escuela, recitándonos un poema que tiene que ver con el amor y que en algún sentido escapa a todas estas preguntas. Adelante entonces, Julio Cortázar, con un poema que se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes. Su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Alumnas y alumnos de la Escuela de Nadie, la tarea para el hogar de esta semana, me ha indicado el maestro, consiste obviamente en asistir con puntualidad y con las gomeras a la guerra. Hasta la próxima.